contigo y hacerte feliz. Qué pena me diste saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Deja que se vaya y ve, que es el amor, se nos escapa en el aire. Es inevitable, yo y te toca perder. Mírame que yo aún sigo aquí. Y es el amor para el aire, pero mira hacia adelante, aunque puedas perder, te lo dice la noche.